Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con alguien que hace un tiempo no convocábamos y queremos saber algunas cosas en charla con él. Óscar de los Santos, buen día. Buen día, ¿cómo están? Muy bien, ¿cómo ha pasado? Aquí vamos pandemiando. Sí, y la pandendeada, ¿cómo le ha resultado? Bien, me he entretenido mucho en el 110 ya que no entra ni COVID-19. Donde nací estoy siempre de madera, churrasquera, contenedor, y me he entretenido ahí. Y después en reuniones, por Zoom, el evento nuevo que apareció. O sea, ¿todo el día la ñata contra el vidrio entonces? No, participando activamente de la construcción, porque a mi origen en las 8 horas perdí 1 kilo porque el trabajo cansa. ¿Ah? Y después reuniones por virtuales, ahora empezamos a hacer alguna presencial con medidas cautelares, pero mucha reunión virtual, particularmente en los tres candidatos y Antonín, el diputado, y con la mesa política y la intendencia, con la propuesta que ha elevado el Frente Amplio. Ayer tuvimos una reunión en la bancada de los tres candidatos y los compañeros diputados y la presidencia del Frente Amplio, a ver el proyecto que se va a poner a consideración de la Junta con respecto al fondo de la emergencia. Ahora estamos reunidos con Susana Gerardo, el presidente del Frente Amplio, y Aníbal Pereira, acá en la casa de Susana, viendo el tema de la región este. No, bastante activo, ¿no? Choqueado al principio, como todo el mundo, ¿no? Claro. Como era que íbamos a reaccionar, pero después hicimos. Y bueno, y accediendo a la tecnología, a full. Sí, accediendo por vía tercero, ¿no? Pues no puedo hacer y prender y apagar nada más. ¿Cómo en esta organización online que se ha montado prácticamente en todas las colectividades políticas, ¿cómo ha sido el clima que se puede generar en una experiencia así? El clima de diálogo de... ¿Te has sentido cómodo sin tener al interlocutor sentado delante tuyo, por ejemplo? No, creo que a todos nos va a pasar, por lo menos lo que participamos y todos estábamos deseando que venga el tiempo que se puedan hacer reuniones. Uh-huh. Algunas hemos hecho, decía Susana. Pero no es lo mismo. Está claro que tiene una característica que permite en algunos casos convocar más gente. Uh-huh. Por el tema de la distancia particularmente, ¿no? La mesa del Frente Amplio ha tenido quórum sobrado para funcionar, porque los comités de afuera de la ciudad de Maldonado, de la zona oeste, hasta de Iguá, permite que la gente se incorpore y participe. Pero lo que es cierto es que la política, si pierde lo presencial, pierde la esencia misma. Aunque claro, el mundo empezó a cambiar la forma de comunicarse, y hay que incorporar este nuevo dato. Bien, en lo personal noto dentro del Frente Amplio una nueva forma de vínculo, de relacionamiento, de diálogo entre quienes son los protagonistas de este tiempo que se viene. Me refiero a las autoridades de la mesa política y los candidatos a intendentes. ¿Se está trabajando más, por definirlo de alguna manera, corporativamente? Sí, hay un trabajo más de cuerpo. Hay un cambio sustantivo en esa realidad del frente. Es cierto que los sectores tienen su definición ideológica, pero está claro que el programa común, que ahora habrá que revisar algunos aspectos, porque la emergencia no va a ser solo estos 2 meses, la emergencia va a atravesar este país, este departamento, por 1 y pico, 2, no en las mismas condiciones, pero hay que atenuarla para lograr una etapa de transición y pensar en la aplicación de ese programa, parte del rumbo, cómo se concreta, lo que es inversión, desarrollo, inclusión. Pero tenemos que atender la emergencia, y eso el Frente lo puso rápidamente a actuar, en lo nacional y acá en lo departamental. La presidencia de Domínguez y de Chucho Pérez han ayudado mucho. Los sectores, más allá de los candidatos que voten, están contribuyendo a buscar acuerdos. Ayer en la reunión de la bancada estaba analizando el proyecto de decreto que el Frente Amplio presentará, en un articulado para asegurar que los fondos que se destinen para el FAS, para el Fondo de la Asistencia de la Emergencia, prioricen el trabajo, los jornales solidarios, la alimentación, los aspectos vinculados a las mujeres, situación de violencia y también ha crecido enormemente en estos tiempos, intrafamiliar, y el detalle de un articulado donde hay tanta gente es un tema complejo, y sin embargo hay una actitud de consensuar en el marco de la discusión y rápidamente se avanzó. Creo que parte de una nueva etapa que está viviendo el Frente Amplio y que hay que ayudarla a que se cultive. Oscar, ¿cómo van observando y analizando las distintas medidas que en diferentes ámbitos se van tomando en esta situación absolutamente impensada que nos tomó a todos desprevenidos, pero para la que además no había planes, teniendo en cuenta, más allá de que tú estás mencionando ya un poco de presencialidad en algunas actividades, teniendo en cuenta que están mirando de afuera? Y se lo estoy preguntando a un hombre que durante 10 años administró los recursos de nuestro departamento, a alguien que tiene experiencia parlamentaria. ¿Cómo se evalúa la marcha de esta cuestión? Yo creo que todo el mundo coincide que desde el punto de vista de la salud, las medidas que tomó el gobierno fueron las correctas, que hayan habido matices y algunos podríamos haber tenido temores mayores por lo que estaba pasando en la región, que todavía pasa en Brasil y Argentina particularmente, ¿no? Uh-huh. En un caos, el gobierno tomó las medidas atinadas, las tomó con mucha serenidad, las tomó con firmeza y no generó conflictos, diría. Hubo una actitud de cuerpo de la sociedad uruguaya de respaldo, de medidas que fueron afinándose, que la sociedad ha respondido y el gobierno la ha liderado con mucha solvencia. Uh-huh. Un respaldo técnico. Uruguay tiene capacidad de profesionales extraordinarias que ahora afloran la capacidad de innovación en crear, inclusive hasta el tema de respiradores, los test para hacer a las personas. Nos obligó al Uruguay a poner al servicio de esa pandemia el conjunto de infraestructura que se había creado, del sistema de salud hasta la innovación, la promoción de lo que son los organismos que se fueron creando para la promoción del emprendedurismo, la financiación. Después lo que tenemos, creo yo, es que abordar en clave de diálogo nacional y departamental la consecuencia de la pandemia en materia económica. Lo que va a dejar. Y social. Lo que va a dejar esto. Claro, lo que ya está dejando y lo que va a dejar. Y creo que ahí hay matices. El gobierno ha tomado algunas medidas de seguro de paro, ha modificado aspectos de seguro de paro. Algunas medidas las ha ido incorporando por la vía de los hechos, desde que planteaba el Frente Amplio, y otras son iniciativas propias del gobierno. Y yo creo que hay un punto de inflexión porque junto con el monitoreo y la apertura de nuevas actividades económicas, hay actividades que van a necesitar una fuerte inyección de recursos. Ya no va a alcanzar con extender seguro de paro, ya no va a alcanzar con 1.200 pesos en la tarjeta MIDE, y hay que pensar en que a los trabajadores tenemos que mantener un subsidio más alto, prepararlo para la etapa que se viene, y vamos a empezar en salvar empresas. Nosotros en un evento que hicimos hace unos días atrás, en el espacio que lleva nuestra candidatura con Benjamín Liberó y con Carámbula, el culto Carámbula, el Lian, en el medio del debate de la LUC, efectivamente cuando uno mira al mundo, en Brasil hay un subsidio y en Argentina de un ingreso básico per cápita para las personas. Y en Europa están incorporando subsidios de miles de millones de dólares que Uruguay no puede hacer, pero para salvar empresas, porque cuando se pierden las unidades productivas no hay forma después de generar. No, la empresa cuesta mucho, es una construcción muy compleja, y preservar el trabajo es preservar la capacidad de las empresas. En ese sentido, algunas cámaras vinculadas al turismo, la Intendencia de Colonia, están planteando, y nosotros creemos que es así, igual que lo plantea el PICMTV, que es necesario ir al sabotaje de esas empresas tomando medidas. Es más, una pregunta que nos hacemos es si Maldonado no tiene que pensar en la próxima temporada, quizás en la próxima y en la otra, que si se aseguran las fuentes de trabajo de aquellos lugares, llámese edificios que toman mucama, personal de mantenimiento, portería, los restaurantes, cocineros, mozos, que mantengan el personal del año pasado durante la temporada, si no es necesario sacrificar una parte de la contribución inmobiliaria. Eso tiene un costo, ¿verdad? Y habrá que ver cómo se resuelve cuando salgamos de la crisis para ver quién lo paga, pues no pueden ser los sectores populares. Quizás sean los mismos sectores que se benefician ahora, los que más tienen. Y también tiene que aportar el Estado Nacional a través del Fondo Nacional que se creó para la emergencia, porque si no puede haber un trastabilleo general. Y no es momento de duda, en ese sentido hay que ser muy capilar, por supuesto que no hay que optimizar recursos, hay que hacerlo con mucha transparencia, pero la empresa tiene que mantenerse, hay que incorporar a los trabajadores para dar el mantenimiento, la preparación para la temporada y de alguna forma seguir manteniendo este prestigio que tiene el web, porque puede ser un atractivo para que vengan turistas de la región en la medida que la frontera de Brasil y Argentina se levante. Y hay que estar preparado para que eso suceda porque tenemos un mercado turístico cautivo que es el de la segunda residencia, que son decenas de miles, cientos de miles de argentinos y algún brasileño. Entonces, ahí nos parece que el gobierno es temeroso porque está en el margen de duda de si incrementa el déficit, que yo creo que lo va a tener que incrementar, y establecer en la discusión presupuestal nacional como se hace el objetivo de amortizar. Y en paralelo, la otra diferencia es que ya los trabajadores y los jubilados empezaron a pagar la crisis, ¿no? La rebaja de salario real es hoy una realidad, aparte al margen, la pandemia no dependía del gobierno actual. Pero efectivamente la decisión del ajuste salarial a jubilado y pensionista, la pérdida de salario real que ha hecho que el piso se movilice, va a significar un impacto en el mercado interno. Por eso también que planteamos que junto con la canasta, el matonado, se pueda hacer un aporte en las tarjetas de MIDE o las personas que se le entregan a la canasta en una tarjeta especial, como sucede en Roche, en Canelones, duplicando el valor, agregar unos 800 pesos más, para que la gente pueda comprar gas, pueda comprar algo de carne y algo de verdura, aparte de la canasta de alimentos secos, y mueva el boliche de los barrios. Uh-huh. Esas son empresas que también tenemos que guiar y que muchas veces ese pequeño empresario gana menos que un trabajador asalariado cuando está trabajando bien, ¿verdad? Pensar en eso es pensar en clave de diálogo y creo que ese diálogo no, si bien nos escuchamos mutuamente, no hemos logrado ámbitos que consoliden un acuerdo estratégico de más largo aliento. En esta realidad que has descrito claramente, ¿cómo se encara la actividad política para la próxima elección municipal desde el Frente Amplio? ¿Con un mensaje común, un mensaje con matices? ¿No está fácil para desempeñar actividad proselitista en este momento, me parece? Para nada. Para nada, con la situación que está viviendo la gente, si no hablamos de los problemas de hoy y cómo lo abordarlo con mucha rigurosidad científica, de Mauca, pero planteando que el Uruguay tiene que salir a Estados Unidos de Alianza para hacer cosas que otros países en el mundo están haciendo, es muy difícil. Cuando hablo de estos aspectos vinculados al subsidio, transferencia de recursos. Ayer escuchaba que el Zoom, la bolsa cotiza más que el conjunto de todas las empresas en el mundo de transporte aéreo. Y las mismas están siendo, hay un salvataje de los estados. El estado volvió a ubicarse como un actor principal en términos de cubrir a lo más humilde y en proteger al sector empresarial, de ese estado que muchas veces se quedaba para el costado, así que era un costo, pero si no es por eso, el mundo estaría en quiebra. Y en ese sentido la discusión tiene que ser cómo recuperar ese rol del estado, que no es estatizar, estoy hablando de cuál es el rol del estado de protección, que sea capaz de conducir, dar la orientación, ir achicando las asimetrías y proteger a los más jodidos, a los más vulnerables. Y esa discusión hay que darla con ejemplos muy concretos. Hay que darla en términos de, que de los 500 jornales se haya pasado a 1.200. Se le va a hacer reclamo de Frente Amplio y de otros sectores. Es un tema que no hay que pensar para estabilizarlo en los próximos año y medio, dos años. El pensar de que quizás los estudiantes junto con el boleto estudiantil, la alimentación, tengan que tener alguna beca, o los trabajadores para recapacitarse en términos de los nuevos cambios que van a haber hacia el trabajo, no una inversión. Y cuando digo esto, capaz que en el año y medio, dos años, en discusión política, el Maldonado tenga que definir entre que los fondos de desarrollo del interior y partidas nacionales, que espero que lleguen de la misma forma, vayan dirigidas a cordón cuneta o vayan dirigidas a estas prioridades, porque es un problema de sobrevivencia. Y si mantuviéramos el cuerpo social vivo, con algunas nanas, pero con capacidad de resistir desde su sistema inmunológico vivo, yo creo que Uruguay tiene mejores condiciones para pegar. Primero porque ya se despegó de Argentina y Brasil y de Paraguay y de la región de Chile, de varios países que lo han tomado hasta como referencia. En términos de sus condiciones de salubridad, que es un mérito del gobierno y de la sociedad del país. Y esas cosas hay que acordarlas, porque capaz que tenemos un costo al principio que mañana se nos transforma en un beneficio y se nos transforma en un valor agregado del destino turístico, del destino de exportación de nuestros bienes. La carne está bajando porque China bajó el consumo, pero China va a volver a consumir. Y Europa va a tener problemas para consumir alimentos. Y Estados Unidos no sabemos qué va a pasar con esa pandemia. La pregunta es, preparemos nuestro aparato productivo, pensemos cómo hacemos transferencias a sectores del turismo que significan el 9, el 10% del PBI, pues si mantenemos esa máquina, la salida va a ser más fácil. Esa discusión es de carácter profundamente político, atiende con la emergencia y tiene que significar una estrategia para el día después, porque después tengo que decir, ¿quién lo paga? Uh-huh. Los trabajadores y los jubilados no lo pueden pagar, aquellos que tienen una vivienda única no lo pueden pagar. Bueno, aquellos sectores que prosperen y que les vaya mejor, habrá que tomar medidas contributivas para que de alguna forma contribuyan al pago de la crisis, que ellos mismos también se van a beneficiar. Uh-huh. Y eso es hablar del capital y el trabajo, el rol de los trabajadores, de la prioridad entre trabajo y salario, el mercado interno, los bolicheros, y los sectores que tienen que sentirse corresponsables de esta cuestión, porque hasta el momento el fondo que se creó nacional solo graba a los sectores de funcionarios públicos de más alto grado, ¿no? Uh-huh. No graba a otros sectores. Y eso de la perilla y de la malla de oro está en discusión, ¿no? Uh-huh. Si los trabajadores no tienen poder adquisitivo y no compran, el mercado interno no funciona. Y el 90% del empleo en Uruguay se genera en función de las empresas que trabajan para el mercado interno. Uh-huh. El 10% excedente es exportación de bienes y servicios de ese PBI. O sea, eso es parte de la discusión de los proyectos del país que van a estar en juego en estas elecciones departamentales, aunque está claro que el ánimo de mucha gente no está para pensar eso en términos objetivos, porque se le está complicando para pagar la luz, el agua, para comer hoy. A eso iba, Oscar, esto que estás compartiendo con nosotros, ¿no? que es muy concreto y es muy coherente, más allá de en la práctica ver cómo se hace, ¿no? ¿Este es el discurso que se puede compartir más adelante en la campaña, esa campaña que va a ser particular, porque tal vez no tenga esos grandes actos en los comités o en la calle? ¿Esto es lo que hay que compartir con la gente en la próxima campaña? Porque viste que han quedado también, o están quedando los políticos en general un poco expuestos. Si llevas canasta porque sos un cínico y llevas canasta para que te voten, si no llevas, mirá que él como le da la espalda a la realidad. ¿Cómo sería el discurso? ¿En estos mismos términos así? Lo primero que quiero precisar es que con respecto a la solidaridad, las organizaciones sociales y políticas está bien que sean solidarias. Quiero decir que somos parte del entramado social y así como una olla popular se juntan los vecinos, los partidos políticos tenemos que apoyar, lo que no puede sacarse rédito de eso. Claro. Eso es miseria humana. Y frente a algunos comentarios que he escuchado, espero que se precisen porque creo que nos hace mal. Uh-huh. Más allá de algunas declaraciones, desearía que así no fuera, porque sería muy jodido entrar en ese camino. Aunque los partidos políticos lo hacen en frente, pero he hecho campaña, sus sectores, nosotros, nuestra gente vive en los barrios, milita en los barrios y trabaja en la olla popular. Y, claro, no anda con una tarjeta de quien vota. No la admitiría la gente, creo que la gente lo desprecia. La segunda cuestión es que en el Frente Amplio, en este planteo de acuerdo, lo que estamos hoy discutiendo es que sobre la base de esa emergencia, si perdiéramos algo de contribución para preservar de la fuente de trabajo de la temporada, si estimuláramos los elementos de capacitación y pago de un llamado jornal solidario para privilegiar los aspectos vinculados a la formación, al trabajo y a la preparación para la etapa que se viene, capaz que lo que puede suceder es que la discusión que sea entre la izquierda y la derecha o el abanico de fuerzas políticas es saber que si tenemos una situación deficitaria grave en Maldonado, porque Maldonado no tiene dinero para pagarlo, dijo Rodrigo Blas en la entrevista y en la media interpartidaria y el intendente y el secretario general no levantaron la voz. la más allá de la discusión de superávit el año pasado, el déficit acumulado implica el del 2005, la discusión estratégica después es, bueno, ¿cómo vamos a asumir para reducir eso, verdad? ¿Y cómo vamos a hacer para hacer inversiones sabiendo que tenemos un déficit tan alto? Pues si hablo de la emergencia, un año y medio o dos, priorizo todos los recursos nacionales y departamentales para atender eso. Lo que es cierto que el Frente Amplio lo que está analizando es como a partir de los dos años y medio, comienza con un plan de inversión, de obra pública, infraestructura, de vivienda, de compra de tierra, de las políticas de trabajo, de atender los aspectos vinculados al desarrollo, a la inclusión, a la generación de empleo, al polo tecnológico, al parque de los audiovisuales, al tema del rol del transporte, el subsidio, la terminal. Y yo creo que ahí tenemos que pensar en una forma de financiación, no del déficit. Yo creo, es parte de la discusión que estamos dando en el frente, y que el déficit tiene que hacer cargo de la intendencia que asuma. El gobierno que asuma tiene que asumir sabiendo que tiene ese déficit, que se duplicó en estos cinco años, repito, en dólares. Pero que debemos acordar que los planes de inversiones estratégicos en el marco de ese diálogo tengan un mecanismo así de financiación de más largo aliento. Ahora, yo no puedo aceptar ni pedirle a la oposición, si ganara el gobierno Frente Amplio, de que nos vote una línea de crédito para pagar el déficit que se ha acumulado y después el déficit incrementado. Entonces digo, no, hacete cargo vos del déficit con el gobierno. Si ganás, estás dispuesto a hacerte cargo del déficit, ahorrar, administrar. Y los planes de inversión estratégicos los financiamos porque sabemos que esa plata va directamente a inversiones, ya sea en obras, en vivienda, infraestructura o desarrollo de políticas sociales. Los jornales del solidario pueden ser parte de eso o otros programas de transferencia. Ahora, ahí hay una discusión de una lógica que hay que ver cómo se pintar. Sí, perdón. Ahora, Oscar, pero el déficit parece algo endémico, ¿no? Parece difícil a esta hora pensar en eliminarlo. De repente puede haber gente que se contente con mantenerlo y que no crezca. Se ha presentado una propuesta insistentemente por representantes del Partido Nacional, básicamente, de buscar una forma más a largo plazo donde los compromisos económicos puedan pasar los cinco años y asumir desde el punto de vista del sistema político del departamento de Maldonado un acuerdo que, gane quien gane en los próximos 15 o 20 años, ese déficit se financie con un préstamo que en definitiva podría lógicamente traer mucho más tranquilidad a la tarea de quien le toca administrar a la intendencia, pero que a su vez también requiera de un compromiso de qué manera se va a administrar de cara al futuro para que de vuelta otro déficit no esté apareciendo de cara al futuro. ¿Eso ustedes lo descartan completamente? Bueno, yo lo descarto porque la experiencia me indica que el gobierno actual de Maldonado, el déficit de 48 millones lo transformó en 107 en el 2018 y ahora anda en 90 y pico porque el dólar subió, significa que cuesta más peso comprar dólar. Lo duplicó y no hay inversión. Lo que incrementó fue el gasto de funcionamiento del rubro C. Tomo un ejemplo. Si Frente Amplio gana el gobierno, tenemos un acuerdo de los candidatos que tenemos que reducir un 30% el costo de los cargos de confianza y reducir en un 30% el salario de los directores generales y en casi un 50% el sueldo del intendente. Eso significa $1.5 millones por año. Es casi la cifra que gastábamos nosotros antes. Si la pregunta es, yo puedo decirle a la Junta Departamental, el Frente Amplio, necesitamos una línea de crédito para pagar en el 2025, o para empezar a pagar en el 2025 para hacer tantas viviendas, ampliar el CEREMA, construir la terminal, comprar tierra o llevar adelante una política de subsidio de transferencia para la capacitación y de subsidio al transporte. Y lo que yo voy a ahorrar de los 7 millones y medio de dólares, el Frente Amplio, lo bajamos del déficit que tenemos. Si la pregunta es, ¿yo puedo pedirle, o el Frente puede pedirle a la Junta, que le financie obras para adelante? Y en definitiva, la hora cuando se pague, que lo pague el gobierno que venga, después del 2025, sabrá que está pagando obras. Lo que yo no tengo certeza es que el gobierno del 2025 no termine pagando el incremento del gasto de funcionamiento que ha tenido la Intendencia de Antigua, por ejemplo. Creo que tengo que buscar garantías. Si la recaudación de la intendencia del déficit anda en el 50%, 52%, es decir, de 200 millones de dólares se deben 100 más o menos, La pregunta es, bueno, tenés que reducir los gastos del cargo de confianza, de funcionamiento, y achicar el déficit sobre esa base. ¿Cuánta gente de la que se jubila y se retira se va a precisar con la incorporación de tecnología en la gestión? ¿Cuánto se puede reducir el rubro cero? La licitación de la basura, que es un gasto más oneroso que tiene la Intendencia y que vence en este periodo, ¿cómo lo vamos a licitar? Porque precisamos un acuerdo de licitarlo a largo aliento, ¿verdad? O sea, capaz que esa inversión, que el gasto de funcionamiento, lo podemos financiar en más tiempo, y la administración del Frente Amplio resuelve que el déficit lo reduce en un 30% en el periodo de gobierno, y lo puede llegar a reducir. Y capaz que mantiene un nivel de inversión que el próximo gobierno va a pagar una parte y el otro otra. Ahora, no le pido plata, un cheque en blanco para que me den plata, porque yo voy a recibir el déficit, porque le había demostrado en este gobierno, ¿no? Porque nosotros pasamos del 50%, 49% era el peso del déficit en la recaudación, y lo bajamos al 29%. Es una medida también contrastable. Cuando hablo esto, hablo de un debate político, de dos modelos de gestión del departamento, de dos visiones, como distribuir el ingreso y como administrar. Y otra pregunta, si a los municipios le redujeron a la mitad o más en algunos casos las transferencias de recursos de la Intendencia, ¿cómo hacemos para recuperar la transferencia de recursos quitándole más poder al gobierno departamental, al intendente que venga, a cualquiera de Frente Amplio? Bueno, no puede ser que en Maldonado se hayan repartido, se dice, no sé cuántos miles de canastas, estemos botando recursos ahora para la emergencia de las canastas, pero esas canastas hayan venido de la institución UIS, creo que se llama, que es la que es solidaria, y no sabemos exactamente cuánto ha comprado la Intendencia. Va a haber que tener planes de alimentación, sí va a haber que tener. Pero la pregunta de la alimentación es dar canasta de comida solamente. Hay que pensar en otra forma. La gente que se realojó del Plaza, que se dejó así, que comenzó con el convenio de la Intendencia del Frente Amplio y del Ministerio, y que no ha tenido más atención social, ¿no tendremos que pensar en que los recursos, los funcionarios que se jubilan, tengamos más asistentes sociales para atender el componente social, porque si no la sociedad no va a terminar de sanar aunque tenga comida? Esa discusión, hay 10 años de gobierno del Frente Amplio, y hay 10 años de gobierno aquí, de Paco Tejada, para decirlo de alguna forma, del Partido Nacional, yo creo que es una línea de debate que Maldonado tiene que darse. Y después una última cosa. Si el planteo del Partido Nacional es que si me votas a mí, dice el Partido Nacional, yo tengo un artículo en el presupuesto que me permite que ingrese gente de forma directa, hasta un 30% puede designar el intendente. Si me votas a mí va a tener trabajo, es lo que sucede. La pregunta es, ¿la gente va a creer de que todo el mundo va a entrar en la Intendencia? Eso no es creíble. Y desde el punto de vista ético, ¿es correcto que se haga desde el punto de vista político? Que es distinto que diga el gobierno y debata con el Frente Amplio, no, yo voy a generar trabajo en la construcción, como dijo, o voy a generar seguridad, aunque no lo haya cumplido. Pero en definitiva, ese es un debate legítimo, de hacer tales medidas en la construcción, de hacer tales medidas en el turismo. Ese debate, si prospera, yo creo que Maldonado da un paso hacia adelante en términos de construcción democrática e institucional, atendiendo los temas de la transferencia de recursos para los gobiernos locales, incorporando el conjunto del departamento, manteniendo una inversión en obra pública que es necesaria. Hacer infraestructura que quedó cortada. Después de la piscina en el Cerro Pelado no hay ni el parque que se iba a hacer lineal. En Maldonado Nuevo se hizo el teatro que se terminó y comenzó en otro periodo. No hay ni piscina ni polideportivo. En la cohesión social y en las oportunidades tenemos que generar otra acción. Y después hay que hacer planes de inversión en vereda, donde capaz que no son las viejas cooperativas sociales, pero son un núcleo de trabajadores organizados que cobran a ventajo. ¿Y cómo distribuimos mejor esos recursos? Ahora, no, yo no, perdonen, pero no me da garantía, no me digo nunca las pedimos en el gobierno en los 10 años, que nos financiaran déficit para después. Lo que queremos es que se financien obras para adelante y que el gobierno que gane se haga cargo del déficit. Nosotros lo hicimos, quiero decir. Oscar de los Santos, ha sido interesante esta charla. Gracias por tu tiempo. Gracias. No, gracias a ustedes. Ha sido un gusto. Que tengan un buen día. Muy amable. Y siga pandeneando entonces o cuarenteneando. Siga como el último. Espero que no pandenemos más porque no vamos a morir. Ya está, aquí. ¿No? Sí. Hasta luego. Chao. Estás con Jorge Méndez. En Frecuencia Abierta. Escuchando las voces de los protagonistas.